Hola amigos de Farco de todo el país. Hoy es un día muy importante para el cordón industrial ubicado al norte de la ciudad de Rosario, ya que se conocerán los alegatos de la primera causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en San Lorenzo. Se juzga el secuestro y torturas cometidos contra el dirigente sindical Manuel Casado en marzo de 1976, por lo cual están siendo juzgados los exmilitares Rubén Cervera, Horacio Maderna y el abogado Pedro Pili Rodríguez, un civil. Ahora el fiscal Gonzalo Estara será el único que dará a conocer los alegatos debido a que no lo va a poder hacer el abogado querellante por la muerte de la única víctima, Manuel Casado, semanas atrás. Se espera que las sentencias se conozcan el próximo viernes 5 de julio, donde los ojos de todo el país estarán sobre la pena que recaiga sobre Alberto Pili Rodríguez, quien se convertirá en el segundo civil juzgado por delitos de lesa humanidad en todo el país. En este sentido, María Soledad Chiodín, del Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial, manifestó: si bien Cervera y Maderna fueron los ejecutores ideológicos, los que daban las órdenes directas de cómo había que actuar en el cordón industrial, no se hubiese podido llevar adelante sin alguien, no solamente una sola persona, sino un grupo de personas que tuvieran un conocimiento territorial más que importante, que conocieran la actividad gremial, que conocieran quiénes eran los trabajadores militantes. Así que en este sentido, Pedro Alberto Rodríguez va a ser juzgado por esta colaboración que hace con la dictadura, no solamente siendo el secretario de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, sino por haber entregado los datos, la información y haber dicho y haber señalado a Manuel Casado en el operativo de secuestro como este es. Lo señaló, se los entregó a sus captores. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, informó José Mateucci.